A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Yo quiero seguir esa lucha, aquella lucha en donde los niños tienen que seguir sanos y salvos. A veces los niños son demasiado caprichosos, lloran, gritan, patalean, para que a ellos se les entregue aquello que se llama pólvora. Y para elevar los famosos globos, qué lindo se ven los globos en el firmamento, qué bellos se ven, pero qué horroroso cuando cae sobre una casa y esta se quema y todas las gentes se incineran gracias al capricho de cuatro personas. Así que yo creo que vamos a tener mucho cuidado con aquello que llamamos pólvora y globos. Bueno, y yo tengo hoy también la visita de un joven que yo creo que será una autoridad extraordinaria para que él nos diga algo acerca de la pólvora. Creo que no es solamente lo que Mamá Regina sugiere. De todas formas, yo creo que es de mucha importancia hablar con los jóvenes, la juventud ante todo, que va a ser el futuro de nuestra patria. Esa juventud maravillosa que es quien tiene la palabra en este momento, porque ellos van a ser la cepa, la vida, la gloria de un país. Si este muchacho un día elevara un globo y cayera sobre una casa, no sobre la suya, ¿qué pasaría? Estaría como un criminal, tal vez inconscientemente, tal vez mataría muchas personas inocentemente, muy posible, pero el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Así que primero vamos a escucharle a él y luego seguimos con los planteamientos de Regina Betancourt de Lisca, con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, vamos a hablar con el joven. ¿Cómo es su nombre, por favor? Mi nombre es Germán Cortés y soy un estudiante cuarto año de bachillerato y, como ya la madre ha dicho, estoy totalmente justo de lo que ella nos enseña y predica. Y yo, como muchacho, también entiendo y abuso tal vez sobre este problema que hemos tenido y hemos venido usando desde la antigüedad, como es la pólvora. Pues en realidad, para mí la pólvora en un muchacho, en un pelado, es muy peligroso. Pues todos estos años se han ido diciendo que se ha pensado de desistir de este objetos como son los globos y diferentes objetos o partes de para que sea la pólvora, ¿no? Yo diría y también aconsejaría también que esto, que este tradicional, pues desistiera, ¿no? No como dice la madre, que todos tengamos en qué divertirnos desistiendo de este fenómeno. Cuéntame una cosa, ¿para usted qué sería más factible? ¿Eso de la pólvora, elevar un globo, en fin, o más bien ir a una película linda de Walt Disney en donde los niños se divierten, se distraen, en donde el niño pasa a otro mundo distinto y tiene unos momentos de verdadera alegría? Yo, para mí personalmente, yo creo que es mucho más factible que se le pueda complacer a un niño por medio de una película sana de Walt Disney o una película, pues posiblemente de Cantinflas o en fin, algo que haga reír a los niños. Pero a veces ríen con la pólvora, pero muy pronto tienen que llorar porque el olor a pólvora, las quemaditas tan espantosas, los problemas y la basura que dejan además, yo creo que son cosas insoportables y que en lugar de estar enalteciendo la sociedad, la están convirtiendo en una suciedad permanente. Efectivamente, madre, yo tomaría el camino de... hay muchas formas de diversión, tal como ya lo explicó, un cine o cualquier forma de película, una película agradable, en que se puede tomar, ocupar el tiempo. Se puede divertir de muchas maneras, desistiendo de la pólvora. Bueno, efectivamente, desistiendo de la pólvora, pero hay unos padres, cuénteme otra cosita, ¿a usted les gusta el licor? Pues ya uno siente, ¿no? En mi edad, pues, estoy empezando, ¿no?, a comprender y ya, pues, no puedo decir que no me gusta. Me gusta el licor. De todas formas, yo me imagino que usted a su edad, que tiene aproximadamente 16 o 17 años, le está gustando, pero ¿por qué le gusta? Debido a una Nochebuena, debido a un diciembre, las personas que empiezan a fumar y que empiezan a tomar, esto se debe a estas famosas Nochebuenas, a estos famosos diciembres, porque los padres creen que todo el mundo tiene que fumar y que todo el mundo tiene que tomar, y que la única forma de distraerse es por medio de borracheras. Y yo creo que ahí es donde está el error tan grande, y eso se llama falta de relaciones humanas. Aquello de que tengan que emborracharse todos en la familia, solamente se ven vómitos, desastres, gritos, peleas. Aquella persona que empieza a tomar el licor, que empieza a ingerir solamente un traguito y después sigue con dos y después con tres, se va degenerando completamente. Así que mucho mejor si usted también, por medio de su juventud, aprende que el licor es algo que lo va a envilecer a usted tarde o temprano, que se empieza con poco y se sigue con mucho, y de ahí es de donde vienen precisamente aquellos hijos degenerados, porque se cree que la única forma de ser muy macho es tomando, pero yo he visto que el verdadero macho es el que no toma, y que se es muy hombre dizque porque ya puede tomar el licor, pero yo creo que se puede distraer, divertir sin necesidad de esas borracheras. Yo veo los niños por ahí en los hogares de diciembre solamente con ruina, con desastres, con desesperación, porque ven a sus padres dándoles mal ejemplo por intermedio de ese licor, que todo lo que hace es desdoblar a las personas, destruirla y lógicamente envilecerlas. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, efectivamente, es efectivamente que todos tengamos un deseo o tomemos por tradicional el cigarrillo o el trago para mantenernos en una forma de diversión, de ser más agradable. ¿Usted cree que es muy divertido fumar? No, pues, para mí no. Yo no fumo. Bueno, pero tomar. Tampoco tomo. Bueno, sea que tome o que no tome, de todas formas, ¿usted qué opina de una persona cuando está totalmente embriagada? Se le hace muy lindo, por ejemplo, un hombre que es un gran catedrático, un hombre súper inteligente, y de pronto lo vemos en una borrachera mortal, y se cae, y se da tumbos de un lugar a otro, como si fuera un total degenerado. ¿Usted cree que ahí hay mucha inteligencia, o qué está sucediendo dentro de esta persona? No, en este caso, pues, podemos decir que está ya abusando de su personalidad, entonces se podría decir que se cree superhombre, que puede hacer lo que quiera, que porque ya se siente contento o porque está pasado de tragos, hable como quiera y hasta causa problemas. Bueno, yo creo que lo más importante en una Navidad es enseñarles a los niños a divertirse sanamente, ir a un parque infantil, subirlo a la rueda de Chicago, llevarlo en los columpios, hacer tantas cosas maravillosas y jugar con ellos, entregarse a los hijos, pero no se entrega por medio del licor. El licor, todo lo que hace con los niños es dañarles su hígado, y a los mayores, lógicamente, también los estamos dañando. El hombre que se entrega o va a su casa a distraer a sus hijos por medio del trago, ese hombre sencillamente está destruyendo una nueva vida, la vida de esas criaturas que un día dizque van a ser el sostén de ese hogar. Así que mucho cuidado con esas criaturitas maravillosas que se llaman hijos, y que por medio de esas malas relaciones nosotros lo que hacemos es acabar con ese famoso tesoro. Así que vamos a hacer una pausa comercial y continuamos con Su Majestad el Niño. El niño, este niño maravilloso que ha nacido en un hogar feliz, pero que por causa de una Navidad, que posiblemente las gentes creyeron que Navidad era recibir una prima, recibir un aguinaldo y luego invertirlo únicamente en licor, en cigarrillo y en pólvora. Allí es donde está precisamente el error humano. Vamos a hacer relaciones humanas. Vamos a hacer relaciones humanas con nuestros hijos. vamos a dedicarle aquellos días de vacaciones a entregarle el cariño, a enseñarle qué quiere decir un padre y qué quiere decir un hijo. Enseñarle a ese hijo que un padre está listo, presto para enseñarle, para ayudarlo, para protegerle, pero que también el niño un día va a ser el protector de esos padres. Pero ¿cómo se puede convertir en un protector un niño que solamente escucha gritos, que solamente ve borrachos, que solamente ve que con un grito de él, con un grito del niño, inmediatamente salen a comprarle 20 pesos de pólvora, 50, 1000, porque hoy día también es muy difícil decir vamos a comprarle 20 pesos en pólvora, pues quiere decir que no le compran sino un cigarrillo y se quedaron sin la pólvora. El niño, definitivamente, para poder quemar su pólvora, le tienen que encender un cigarrillo. Y al encenderle el cigarrillo, se empieza a habituar a esa maña, que yo lo llamo un crimen fatal para la humanidad, en donde el niño solamente recibe el efecto dentro de los pulmones, en donde el niño va a destruirse física y mentalmente. Y después empezamos a exigirle al niño que tiene que ser muy correcto en el colegio. Empezamos a exigirle al niño que tiene que tener mucha inteligencia, pero un niño que tiene sus pulmones totalmente repletos de humo, que tiene su cabeza embotada por el licor, porque a pesar de que no se le da sino una vez en el año, de todas formas ya empieza a formar un hábito. Y ese niño que está embotado con el licor, desgraciadamente, va a ser algo desesperante para nuestra sociedad, va a destruirnos. El licor no pone alegre a nadie, por el contrario, le pone alegre uno un ratico, pero después le enferma por 8 o 15 días. Yo creo que si usted tiene ese hábito, por favor, ya que usted lo tiene, no se lo enseñe a su hijo, porque eso es como una mujer que es una prostituta. Por ser prostituta, no tiene que enseñar a su hija a que también lo sea. Vale la pena que le enseñe las molestias que hay dentro de la prostitución. Igual los padres deben explicarle: yo tengo la experiencia del licor, yo sé lo que se sufre con el licor, sé cuando nos habituamos esa desesperación que se siente por estar tomando más y más, y al día siguiente tantas enfermedades, tantos hombres destruidos y cuántos hijos anormales debido al licor. Así que mucho mejor si dentro de las relaciones humanas enseñamos a nuestros hijos a pasar una Navidad alegre, a que le consigamos algunos regalitos. Pero mucho cuidado con los regalos. Ya desde el principio de estos programas estuve hablando acerca de esos regalos peligrosos que existen, como aquello de ametralladoras, revólveres. Son tan bellos y el niño se siente tan macho, tan remacho y tan contramacho, porque dice que tiene un revólver, una ametralladora. Pero después, cuando ya crece, entonces él va a tener grabado en toda su mentecita aquello que se llama revólver y ametralladora, en donde está disparando, no importa quién, puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su hermano, puede ser su vecino, y le importa un comino el que pueda matar. Cuando una persona se habitúa a eso, se acostumbra a matar o a tener un revólver en su mano, allí viene un peligro mortal, porque hoy lo hacen con un juguete y mañana lo hacen con algo real. Hay niños que se han disparado en forma involuntaria con un revólver de sus padres, porque ya se acostumbraron al revólver plástico y después ven un revólver por ahí mal puesto, juegan a la ruleta rusa y ahí viene el disparo mortal. ¿Quién tiene la culpa? Los padres, que no enseñaron que con esto no se debe jugar. Hay juguetes maravillosos que enseñan al niño a ser técnicos, a ser hombres, a ser verdaderos elementos necesarios a la sociedad, no antisociales. Mucho cuidado, padres de familia, porque estamos en un programa de relaciones humanas y estamos en un programa para que los padres enseñen a sus hijos a levantarse muy bien, tanto física como mentalmente. ¿Usted qué opina acerca? Como es joven, como es un varón, ¿usted cree que es más macho si lleva un revólver en el bolsillo? Por lo contrario, yo no creería eso, puesto que para mí sería un peligro grande, un riesgo que se de pronto en estar contento o en estar activo, se presente cualquier problema y abusar de esta confianza. Cuénteme una cosita. ¿Usted tiene algún hobby? ¿Algún hobby? ¿Le gusta algo? ¿Qué juguete le gustaría? Un juguete grande, porque ya de acuerdo a la capacidad del niño, pues el niño va creciendo y ya va buscando un juguete totalmente distinto. Desde pequeño, ¿qué juguete fue el que más le gustó? Efectivamente, yo desde muy pequeño empecé a construir mis aviones de aeromodelismo, que es mi hobby de toda la vida y lo será así, hasta llegar posiblemente a escoger esta profesión. Y pues ya toda una vida me ha gustado los aviones y he empezado por aviones muy pequeños hasta tener un avioncito grande. Yo creo que ese es uno de los juguetes extraordinarios en donde el hombre se siente verdaderamente hombre, porque el día que usted construya un avión verdadero, usted va a sentir que está sirviendo a la sociedad, que se está sirviendo a usted mismo, va a ser un gran orgullo. Pero si sus padres desde chiquito le dicen, mira, mi hijito, esta ametralladora, vamos a ametrallar, eso suena delicioso, pero después, ¿qué sucede? Que en lugar de servirle a una sociedad, usted lo que va a hacer es convertirse en un criminal. Pero cuando usted está construyendo un avión, entonces está llevando a las gentes de un lugar a otro en el término de la distancia, y un día va a construir algo mucho más rápido que va a utilizarse por medio del rayo láser. Bueno, yo siempre me acostumbré a decir láser en inglés, pero bueno, es el rayo láser, porque un día yo le voy a contar a usted cómo se construye una nave por medio de rayo láser y llegará de un lugar a otro en el término de la distancia. Así que me parece maravilloso si a los hijos se les enseña y se les demuestra la técnica, porque ellos van adquiriendo un respeto, un amor hacia la técnica que más adelante va a servir para ellos mismos y obviamente para nuestra sociedad. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, muy bien. Estoy muy justo y entiendo también que desde muy pequeño se debe escoger su hobby y esperarse por algo, no como dice la madre, en juguetes más que pueden llevar a un lugar o a una a convertirlo en un criminal, ¿no? A convertirlo en un criminal, efectivamente. Bueno, entonces ya creo que está para terminar el tiempo. Doy muchas gracias a esta invitación del programa y que me ha interesado desde muy pequeña su programa. Muchas gracias. Bueno, a usted muchísimas gracias, porque esa es la voz de la juventud que va a penetrar dentro de los otros jóvenes y que es una opinión bastante importante, ya que eso de construir un avión me parece tan extraordinario. A un niño que le guste la arquitectura, enseñarle a dibujar, a inventar, enseñarle las matemáticas, pero no por medio de gritos, ni de peleas, ni tienes que aprender, ni idiota, bruto, estúpido, sino mostrarle qué lindas son las matemáticas, cuenta estos y tú eres grandioso, vamos a dibujar esto porque tú estás capacitado. Así que vamos a aprender los padres a enseñar a nuestros hijos, pero a que aprendan cosas con amor. Construye este avión, construye este automóvil. Ojalá que les enseñen mecánica de los carros, porque es muy difícil encontrar un mecánico que conozca verdadera mecánica de los automóviles, y es muy doloroso que tanto carro por ahí varado porque no tenemos quien lo construya y que tengamos que traer del exterior. Nuevo champú Palmolive, hecho especialmente para dejar su cabello sedoso, vivo y fácil. Relaciones humanas con Regina Hong. Relaciones humanas con Regina Hong. Viva la vida más intensamente a partir de este momento con Regina Hong. Relaciones humanas con Regina Hong. El programa de Tobelar, que sí sabe de radio. Muy buenos días, queridos amigos. Estoy con ustedes para presentarles un nuevo programa y desearles que tengan salud, dinero y amor. Les habla Regina Betancourt de Lisca, con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones. Bueno, y les tengo una sorpresa hoy, porque ¿cuándo es que viene papá Lisquita? Porque estaba por allá lejos, el muy montañero, estaba por allá en Gringolandia. Y por eso, pues hoy vine personalmente para poderlo saludar y para que salude a todos sus hijos de Colombia, porque me han llamado de Medellín, de Santa Marta, de Cartagena, de todas partes a decirme que por qué es que ni siquiera hablo de papá Lisquita, que si estamos divorciados. Bueno, yo estaba divorciada de él por, yo no sé, como 20 años, porque se hizo tan eterno ese viaje. Buenos días, Lisquita. Buenos días, Regina, y un saludo muy cordial a todos los radio oyentes. Bueno, sabes que me estás cayendo como mal, ¿sabes? Porque todo el mundo preguntando por ti todos los días, a toda hora, y diciendo que qué pasó con papá Lisquita. Y tú por allá muy campante en Estados Unidos, ¿terminaste tu libro? Sí, está levantado el texto, falta corregir y hacer el armamento y publicarle, ¿no? Estoy bueno, muy contento, muy contento. ¿Estás muy contento de haber estado separado tanto tiempo? Bueno, en una forma sí, porque contigo no se puede planificar nada. Contigo, viviendo contigo, es como ser casado con el cuerpo de bomberos, ¿no? Sí, porque tenemos que correr para acá y para allá, ¿no? Bueno, efectivamente, Lisquita, pero de todas formas, toda la gente, y quiero agradecerles porque todos te extrañaron muchísimo. Bueno, verdaderamente, tú sabes que mi corazón es aquí contigo y con todos los colombianos, pero a veces tiene que hacer un sacrificio, ¿cierto? Sí, efectivamente. Y ahora te cuento, Lisca, que yo estoy hablando aquí en este programa muchísimo acerca de su majestad el niño, porque yo sé que tú vives locamente enamorado de todos los niños y estamos haciendo una campaña muy especial para diciembre, en donde yo recuerdo muy bien en una ocasión recién que tú llegaste a Colombia, que yo estaba esperando a Johanna, y tú viste por primera vez elevar un globo. Fue una cosa para ti muy impresionante. Sí, sí. Y recuerdo que estábamos en un segundo piso y desde el segundo piso por la ventana, al ver tú ese globo, tú te botaste por la ventana y yo pensé que, no sé, que iba a suceder, que tal vez te ibas a matar por el golpe que hiciste cuando tú caíste allá. Pero después vi tu emoción tan grande. Efectivamente, la pólvora emociona mucho porque son cosas primitivas, bellas. Se trata de fuego, pero más doloroso es cuando después de haber elevado un globo cae sobre una casa y esa casa queda con únicamente con cenizas de lo que dejó la elevada de ese globo. Yo recuerdo tu emoción tan grande, un hombre tan grande, tan fuerte y tirándose por la ventana por una emoción de un globo. Eso para mí fue lindo y a la vez asustador. Entonces sería mucho mejor realmente si no estuviéramos elevando esos globos y colocando pólvora en manos de los niños. Tantos niños que han muerto debido precisamente a los famosos totes, porque esto está construido con un veneno mortal. Y el solo hecho de que el niño lo tome en sus deditos enseguida, esto va a, el niñito se lleva la mano a la boca, porque regularmente el niño no tiene la precaución de elevar o de tirar una pólvora y que luego se vaya a lavar las manos. Como difícil, los padres tienen que estar pendientes, y regularmente los padres, como en esos días de diciembre, les parece que una Nochebuena no es más que para poderse emborrachar, para poder conseguir otras mujeres, para parrandear, y abandonar a los niños. Entonces es gravísima la situación dentro de estos niños que realmente van a ser el futuro de una patria. Para mí es muy doloroso y te cuento pues eso porque yo recuerdo muy bien cuando Johanna estaba muy chiquita, que también nos pedía la pólvora, pero casi nunca le quisimos dejar tomar pólvora, y ella verdaderamente es una niña pues un poco distinta. Se ha levantado con muchos temores, pero con muchas emociones a la vez, y nunca le ha hecho falta porque Johanna pues es la vida nuestra, y de esa también tenemos que dar ejemplo para todos los niños de Colombia, que de ninguna manera se les debe permitir el lujo de quemar pólvora para después usted darse el lujo de tener que hacer una sepultura de un niño al cual usted quiere muchísimo. Bueno, yo creo que verdaderamente se trata, ese asunto de pólvora, se trata de una cosa mucho más profundo. Yo no creo que solamente se trata con un mal costumbre y un mal comportamiento, un hábito errante. Yo creo que se trata de un histeria colectivo, porque viene esa época de pólvora, y como tú notaste con mi propia persona, un hombre que se cree maduro y en un momento se, se entrega a la histeria de del barrio y va persiguiendo ese globo como todos los niños y algunos adultos también, ¿no? Y sobre todo tú con esa estatura que tienes. Y cuando yo recuerdo cuando tú te tiraste por la ventana, casi me muero del susto. Y efectivamente es una cosa contagiosa. Y desgraciadamente, tantas gentes, vuelvo a repetir, mueren desgraciadamente por la pólvora de diciembre. Diciembre se le debe dedicar a los niños, a la enseñanza, a amarlos, a dialogar con ellos todos los días, a darles sus regalos de Navidad, pero regalos verdaderamente que valgan la pena, porque muchas personas sacrifican un año entero para darle un regalo a un niño que a los 8 días lo abandona y después no sabemos por qué tenemos que pagar las consecuencias de todo esto que hacemos, que desgraciadamente lo único que trae es desgracias a su familia y separaciones en los hogares. Yo supongo dos experiencias en Navidad se deja impresiones con el niño que dura toda su vida, ¿cierto? Dura eternamente, porque yo recuerdo mis Navidades, vuelvo a repetir, cuando yo estaba pequeña, yo siempre pensé que el niño Dios tenía siempre un poco de que se iba hacia el lado de los ricos, que odiaba a los pobres, porque yo veía que el rico tenía grandes cosas y que a los niños, los pobres, nos dejaban con una bombita y con unos pantaloncitos de ropa interior. Entonces ahí quedaba el regalo de Navidad, mientras que a los niños de los ricos les daban cosas maravillosas. Yo creo que debemos enseñarles a los niños que no es que se abra el cielo y caiga de allá el regalo del niño Dios, es simplemente que el mes de diciembre está dedicado al niño, porque el niño es el niño Dios, es ese ejército, es todo lo que existe, porque el niño es lo más grande, es una pila poderosísima, pero enseñarle que de acuerdo a la capacidad de sus padres le va a traer el regalo a ese hijo como homenaje a él mismo, pero que no se va a caer del cielo, porque entonces te empiezan los niños a pensar mal de Dios, a pensar que a lo mejor ese tiene sus preferidos y que a nosotros quién sabe qué es lo que nos está sucediendo, porque es que Dios siempre está al lado de los ricos y siempre está abandonando a los pobres. Bueno, me hiciste acordar la Navidad del año 61, yo acabé de trabajar en una película, Taras Bulba, en Argentina, estuve regresando a mi patria, y yo quedé pasando a 24 de diciembre en Lima, Perú. Y en Perú ellos son imitando mucho a los gringos, ¿no? Porque ahí tiene su Papá Noel ahí en la calle con una campanita, ding, ding, ding, ding, y hablando con los niños y regalando algunos confites. Y yo fui por un paisaje ahí donde la gente se va a mirar las vitrinas, hacer sus compras, y ahí un Papá Noel riéndose con su barbita blanca, su vestido roja, y los niños se asomando y él hablando cariñosamente con ellos. Y de pronto se apareció una india del altiplano, una chola creo que se llama, cargando un bulto en su espalda y fascinado por eso Papá Noel, y entonces ellas se asomaron y le pellizcaron a él, no sé qué, tal vez por curiosidad a ver si él es verdad. A ver si es verdad o tal vez verdaderamente era caído del cielo. Y cuando el Papá Noel le hicieron media vuelta, vi que esa chola que le pellizcaron, él pegué un grito, tiró su bulto del confites y empieza a perseguir la chola. Y se fue corriendo y le persiguieron hasta alcanzó en media cuadra y le tumbó y le cachetaron, le chutaron y pisaron encima. Y después de pronto él le dejaron ahí aplastado y volvía ahí por su bulto de confites y ding, ding, ding, y riéndose con los niños, que fue testigo a su comportamiento de rabia en esta forma, ¿no? Bueno, eso es muy doloroso porque realmente se trata es de demostrar un poco de caridad y amor. Pero si nosotros mismos vamos a dar el ejemplo y vamos a golpear, entonces creo que quedamos muy mal y el Papá Noel debe manejarse muy bien, pero desgraciadamente era un humano y como humano tenía que comportarse después de haberle pellizcado la colita. Yo creo que toda persona se muestra muy mal cuando se le pellizca la cola. De todas formas, yo creo que si a mí me lo hacen también es mucha la carrera que pego detrás del que lo haga. Vamos a escuchar algunos comerciales y seguimos hablando de Su Majestad el Niño. Está el niño. Y a propósito de Su Majestad el Niño, yo quiero informarles que el próximo 8 y 9 de diciembre vamos a tener un curso en Cartagena, en el Hotel Caribe de Cartagena. Y me gustaría muchísimo ir con un grupo de personas para que a la vez hiciéramos una excursión, porque Cartagena es una de las ciudades más bellas que tiene Colombia. Y yo creo que la única oportunidad que tienen muchos colombianos de conocer algo es cuando van conmigo, porque así fue cuando los llevé a México, cuando los llevé a Estados Unidos, cuando fuimos al Ecuador, cuando estuvimos en el Perú, cuando han ido a Medellín y de Medellín han ido a otros lugares y también a Cali. Entonces, cuando fuimos a Villa de Leyva, vale la pena, las personas que deseen pueden pedir informes en el centro de Bogotá o Medellín, o también Cali en Pereira, calle en Bogotá, calle 13-68-D40. Vamos a tener curso los días 8 y 9, pero vamos a salir de Bogotá, creo que por ahí el 7 a las en las horas de la mañana, 6 o 7. Vamos a salir para Cartagena para que vamos a conocer una de las ciudades más bellas que tiene nuestro país, porque realmente Colombia es un país tan maravilloso, tan rico, con una de las topografías más extraordinarias y además dueño de todos los tipos de climas, porque ningún país tiene los climas que tiene Colombia. Eso de tener nieve, de tener clima bien caliente, de tener clima bien frío, de tener clima templado, solamente Colombia lo puede contar. Y por eso debemos sentirnos muy orgullosos de esta nuestra patria. Muy pocas personas conocen a Colombia y es una lástima. Por eso yo conseguí un guía maravilloso para que nos muestre a Colombia. Y ese guía se llama Dani Lisca, porque resulta que Dani se conoce a Colombia más que cualquier persona de todo el continente. Búsquese cualquier persona de Colombia y háblese con Dani a ver quién conoce más este país. Él recorrió y vino desde Panamá hasta Turbo a pie. La única persona que logró atravesar el Darién fue Dani, y lo atravesó con machete y lógicamente llegó muy mal a Colombia, pero de todas formas lo pudo atravesar. Porque ese, hasta que no atraviesa lo que quiere, pues como que no queda contento. Es un poquitico inquieto el muchachito este. Pero gracias a él, verdaderamente, podemos conocer cosas maravillosas y es algo muy increíble, ¿cierto, Lisquita? Sí, mamá Regina, quiero aprovechar esa oportunidad. Si alguien conoce un Hugo Serrano Otero, un muchacho que en años 60 tuvo 16 años de la edad, un muchacho que encontré moribundo en la selva de Darién y llevé hasta Medellín. Él es de Bucaramanga y sus padres tuvo un hotel. Yo quiero otra vez comunicarse con esto, que ahora sí, para poder terminar tu libro. Sí, porque falta algunos datos en mi libro sobre esto. A muchacho perdido en la selva. Es muy posible que él mismo nos esté escuchando y que se comunique con nosotros, y sería maravilloso, porque este programa es nacional, se está oyendo por todo el país, y si de pronto nos está oyendo Hugo Serrano. Hugo Serrano Otero, sus padres fue dueño de un hotel, creo que Gran Hotel en Bucaramanga. En Bucaramanga. Comunicarse con él. Bueno, pero verdaderamente Colombia sí, un país fantástico. Bueno, sí, efectivamente, Lisquita, pero en este momento estamos pasando unos aprietos terribles debido a esta ola invernal que nos está azotando desde hace algún tiempo, y yo fui a visitar algunos barrios del suroccidente de Bogotá y verdaderamente es una completa tragedia. Está entrando el tifoidea a ese lugar, están entrando muchísimas enfermedades que desgraciadamente no han podido combatir, porque fueron unos médicos y muy simpáticamente les dieron fórmulas a todos, pero no se acordaron que esas gentes no tienen dineros para comprar la droga. Hemos estado los del centro entregando la droga a los que hemos podido, pero es muy lamentable que llegue un médico allá y se atreva a entregarles una cantidad de fórmulas, pero no le resuelva el problema de la droga, porque un papel lo puede dar cualquier médico, pero el problema no es el papel, el problema es cómo vamos a hacer para que estas gentes no continúen con esas enfermedades, porque estas van a afectar no solo a Cundinamarca, sino a todo el país. Estamos realmente en unos apuros increíbles por la ola invernal que nos ha azotado tantos días y que desgraciadamente el problema no está en llevar muchos colchones ni muchas cobijas. Yo tengo inclusive muchas cosas dentro de mi centro para regalarles a ellos, como por ejemplo 45 hamacas preciosas. Tengo mucha ropa, pero ¿para qué les voy a entregar todo esto en este momento en donde estas gentes ni siquiera tienen en dónde acomodar sus saberes? Necesitamos es que se le ponga rápidamente punto final al problema del río Bogotá y también al alcantarillado. Este barrio fue afectado gracias a que no tiene un alcantarillado. Sin embargo, los habitantes de esos barrios pagaron su alcantarillado y las personas o empresas que vendieron los terrenos ni siquiera han movido un dedo para decir vamos a colocarle el alcantarillado. Yo tengo oportunidad de hacer que las calles se les puedan pavimentar, pero desgraciadamente no podemos hacerlo sin que antes haya un alcantarillado. El problema en este momento no es de ropa, no es de colchones, es simplemente de arreglar un barrio, porque en el momento en que se acabe la ola invernal, entonces se acabará el problema y las gentes ya ni siquiera se acordarán de que existió un problema dentro de ese barrio y vamos a esperar a que vuelva otra vez el invierno. Así que yo ruego, por favor, de que se le ponga punto final a esta tragedia humana, en donde los seres se están debatiendo entre la vida y la muerte, en donde los niños no saben qué hacer y el frío los está acabando, y los está acabando poco a poco, porque desgraciadamente están durmiendo en sanitarios públicos, en parques, debajo de 4 carpas, en el Parque Kennedy hay en cada carpa más de 80 personas. Y para mí es una cosa bastante dolorosa, durmiendo sobre qué, sobre las mismas ropas que les han regalado, durmiendo sobre los bultos de papa o de arroz. Y es muy lamentable esto, y vuelvo a repetir, no se trata de una emergencia de cobijas o de ropa, se trata de una emergencia de alcantarillado para evitar que estas gentes sigan muriendo porque no tienen más a dónde llegar. Y tenemos que hacer algo porque hoy por ti y mañana por mí. Vuelvo a repetir, voy a dictar un curso de relajación mental en Cartagena los días 8 y 9 y las personas que quieran ir conmigo pueden hacerse anotar en la calle 13, número 68D40 de Bogotá. Y en Medellín también, en el centro de Medellín, al igual que en Cali, Pereira y Manizales. Y como se nos está agotando el tiempo, entonces quiero decirles que verdaderamente estoy muy emocionada con el regreso de Lisquita y otra vez con la ayuda que todas las personas nos han querido prestar para estas gentes damnificadas, y que espero entre todos podamos hacer algo para ver si logramos poner un alcantarillado en este lugar. Y ojalá las personas de televisión que hicieron esas recolectas tan grandes puedan invertirla más bien en un alcantarillado, en ponerles agua y luz a estas personas. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Les habló Regina Betancourt de Lisca, con licencia número 3049 del Ministerio de Comunicaciones, para desearles que tengan salud, dinero y amor. Hasta mañana, Lisquita. Hasta mañana y hasta luego.